Mi Dios envió del cielo un canto melodioso arrobador. Lo cantaré con gozo y gratitud, con muy dulce y tierno amor. Suenan melodías en mi ser de un canto celestial, de un coro angelical. Suenan melodías en mi ser de un dulce canto celestial. Será mi tema ya la gloria del gran trono en derredor. Cantar por siempre con los ángeles alabanzas al Señor. Suenan melodías en mi ser de un canto celestial, de un coro angelical. Suenan melodías en mi ser de un dulce canto celestial, de un dulce canto celestial.